Moradas séptimas. Matrimonio espiritual. Al comenzar las moradas séptimas, escribe Santa Teresa: Quiera el Señor, si es de su agrado, mover la pluma y darme a entender que os diga algo de lo mucho que hay que decir y lo mucho que enseña a quien mete en esta morada. ¿Qué es el matrimonio espiritual? Es un altísimo grado de unión del alma con Dios en gran pureza y santidad. Santa Teresa nos narra la más completa descripción del favor que ella recibió a través de una relación espiritual. Estando en la Encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que daba el Santísimo Sacramento para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas. No porque no entendía, no importaba para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy pequeño pedacico. Díjome su majestad: No hayas miedo, hija. Que nadie sea parte para quitarte de mí. Dándome a entender que no importaba. Entonces, representóseme por visión imaginaria, como otras veces muy en lo interior, y diome su mano derecha y díjome: Mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no sólo como criador y como rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya, y la tuya mía. Hízome tanta operación esta merced que no podía caber en mí, y quedé como desatinada, y dije al Señor que o ensanchase mi bajeza o no me hiciese tanta merced, porque, cierto, no me parecía lo podía sufrir el natural. Estuve así todo el día muy embebida. Al escribir El Castillo Interior, 5 años después de haber recibido este favor, se percata la santa de su importancia y lo destaca claramente como gracia que le ha merecido el matrimonio espiritual. Pues vengamos ahora a tratar del divino y espiritual matrimonio, teniendo conciencia de que este gran regalo no se puede recibir en su plenitud mientras vivimos, pues si nos separáramos de Dios, se perdería este tan gran bien. La primera vez que Dios hace este regalo, quiere su majestad manifestarse al alma por visión imaginaria de su sacratísima humanidad, para que se dé perfecta cuenta y no ignore que recibe tan soberano don. A otras personas hará este regalo de otra forma, pero a esta a la que me refiero se le manifestó el Señor acabando de comulgar en figura de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era hora de que ella tomase las cosas de él por suyas y él cuidaría de las de ella, y otras palabras que son más para sentir que para decir. Santa Teresa siente la necesidad de advertir que este favor tiene carácter de gracia completamente particular. Como el Señor otras veces se había manifestado a esta alma de esta forma, parecerá que esta manifestación que acabamos de decir no era una novedad. Pues os aseguro que fue tan diferente de la de otras veces que la dejó desatinada y espantada. Lo uno, porque fue con gran fuerza esta visión, lo otro, por las palabras que le dijo, y también porque no había visto otras visiones como esta en el interior de su alma, que es donde la vio, exceptuando la visión anterior, la visión de la Santísima Trinidad que describe un poco antes. Tiene también el cuidado de advertir que las diferencias no sólo se refieren a la visión inicial, sino a todas las manifestaciones propias del matrimonio espiritual. Entended que hay grandísima diferencia de todas las pasadas a las de esta morada, y tan gran diferencia hay entre el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual como la hay entre dos desposados a los que ya no se pueden separar. Es decir, entre los novios y los que han contraído matrimonio que ya no se pueden separar. Parece cierto que la visión imaginaria por el simbolismo de la entrega del clavo y las palabras que expliquen su sentido no constituyen elementos esenciales y necesarios del matrimonio espiritual. Los signos auténticos del matrimonio espiritual se encuentran en otra parte. Esta unión se funda en cosa distinta de los símbolos, o, si se prefiere, el símbolo no tiene otro valor que el de la realidad que evoca e ilustra exteriormente. Por tanto, el matrimonio espiritual es un altísimo grado de unión del alma con Dios en gran pureza y santidad. La merced de la visión es secundaria. Lo importante es la unión de amor, de voluntades entre el alma y Dios. Todo lo que tiene el alma es para él, y Dios no tiene para ella medida en sus dones. La unión del desposorio y del matrimonio espiritual las va precisando Santa Teresa. Cuando nuestro Señor quiere tener piedad de lo que padece y ha padecido por su deseo esta alma, a quien él ya ha tomado por esposa, antes de que se consuma el matrimonio espiritual, la mete en su morada, que es esta séptima. Porque de la misma manera que la tiene en el cielo, debe tener en el alma un lugar donde sólo mora su majestad, y digamos que es otro cielo. La unión del matrimonio espiritual es completa. No sólo el espíritu, sino el alma toda entra en su centro, morada de Dios. Por eso no existe en esta unión arrobamiento entre las partes diversas del alma, sino que todo se realiza en medio de una paz intensa y de la unidad interior. ¿Os parecerá que, según esto, no andará en sí, sino tan embebida que no pueda entender en nada sin poder dedicarse a sus tareas? Mucho más que antes, en todo lo que es servicio de Dios. Y cuando termina sus tareas, se queda con aquella agradable compañía. Y si no falta a Dios el alma, jamás él, a mi parecer, dejará de manifestar con tanta claridad su presencia. Y tiene el alma gran confianza de que Dios no dejará que pierda este don que le ha regalado. Y así se puede pensar. Aunque ella está más atenta que nunca para no desagradar a Dios en nada. Vemos la diferencia entre el desposorio y el matrimonio espiritual. Aquí, la unión es completa. Pero además, destaca otra diferencia más importante, y es que la unión del matrimonio espiritual no es sólo completa, sino definitiva. Se aparece el Señor en este centro del alma, no por visión imaginaria, sino sólo intelectual, pero más delicada que las ya referidas. Es un secreto tan grande y una gracia tan elevada lo que Dios comunica allí al alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué compararlo, sino a que el Señor quiere manifestarle en aquel momento la gloria que hay en el cielo, de modo más perfecto que por ninguna visión ni gusto espiritual. Solo se puede decir que a lo que se puede entender, el alma, mejor el espíritu de esta alma, queda hecho una cosa con Dios, que como también es espíritu, ha querido su majestad manifestar el amor que nos tiene, haciendo ver a algunas personas hasta dónde llega, para que alabemos su grandeza. Porque de tal manera ha querido unirse a la criatura, que no se quiere separar de ella, como los que, ya casados, no se pueden separar. El desposorio espiritual es diferente, pues muchas veces se separan. También la unión es diferente, porque, aunque la unión es juntarse dos cosas en una, pero se pueden separar y quedar cada una en su sitio. Esto es lo que vemos que ocurre normalmente en el desposorio, que esta gracia de la unión del Señor pasa rápida y después queda el alma sin aquella compañía, o al menos así le parece a ella. Pero en esta otra gracia del matrimonio espiritual, no, porque siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. Ahora, Santa Teresa emplea unas bellísimas comparaciones para ilustrar y hacer entender lo que está diciendo. En el desposorio, digamos que la unión viene a ser como si dos velas de cera se uniesen tanto que toda la luz fuese una, o que la mecha y la luz y la cera es todo uno. Pero después que han estado unidos, se pueden separar sin dificultad una vela de la otra y quedan siendo como antes, dos velas o mecha y cera. Acá, en el matrimonio, es como si cae agua del cielo en un río o en una fuente, a donde queda hecho todo agua. Nadie podrá dividir ni separar el agua del río de la que cayó del cielo. O como si un arroyo pequeño entra en el mar, no habrá manera de separarlos. O como si en una habitación hubiese dos ventanas por donde entrara mucha luz, aunque la luz entra separada, se hace todo una luz. Quizá es esto lo que dice San Pablo. Estar unido al Señor es ser un espíritu con Él. Referido a este soberano matrimonio que presupone que su majestad se ha juntado al alma por unión. Y también dice San Pablo, para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Esto me parece que puede decir aquí el alma, porque ahora es cuando la mariposilla de que hemos hablado muere, y con grandísimo gozo, porque su vida es ya Cristo. Unión completa y definitiva son los caracteres esenciales del matrimonio espiritual que destaca Santa Teresa. Una de las joyas más exquisitas que le concede el Señor a su esposa es la comprensión del misterio de la Santísima Trinidad. Desde luego, no como en el cielo. La visión imaginaria de la Santísima Humanidad de Cristo le sirve a Santa Teresa de faro que le indica la entrada del puerto a que le dirigía el soplo de Dios. Nos dice: en esta morada todo es distinto. Quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo del regalo que le hace, aunque es de una extraña manera. Y metida en aquella morada por visión intelectual, viendo de algún modo la verdad, se le manifiesta la Santísima Trinidad, todas tres personas. Ocurre esta visión precedida de un ardor en su espíritu, como si fuese una nube de grandísima claridad. Ve las personas distintas y con un conocimiento admirable que recibe el alma, entiende con grandísima certeza que las tres personas son una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que creemos por la fe, ahora lo entiende el alma, podemos decir, por visión. Aunque esta visión no es con los ojos del cuerpo ni del alma, pues no es visión imaginaria. Aquí se le comunican las tres divinas personas y le hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar en el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Se esfuerza y esmera Santa Teresa por describir esta visión de Dios y la luz que la esclarece. Para describir toda su riqueza con precisión hay que recurrir a la teología mística. La palabra visión no significa en el vocabulario de Santa Teresa una percepción de los sentidos. Aquí nos habla de visión intelectual de la Santísima Trinidad. Esta visión intelectual no es del mismo orden que la visión imaginaria de la humanidad de Cristo que ha servido de puerta al matrimonio espiritual. La visión imaginaria es un favor extraordinario por ser esta visión fruto directo de la acción de Dios en las facultades y foco de una luz distinta. La visión intelectual o conocimiento de la Santísima Trinidad pertenece a otro orden distinto, ya que procede de la unión perfecta y es uno de los frutos de la connaturalidad que establece esta unión entre Dios y el alma. En la gracia mística de unión de las quintas moradas ya tuvo lugar esta unión, pero era de modo transitorio y menos profunda, dentro de la oscuridad más completa, dejando solo la certidumbre del contacto. En el arrobamiento del desposorio, la unión que ha tenido lugar en una simple entrevista ha producido una embriaguez y un deslumbramiento cegador. Ha experimentado el alma la unión y descubierto a través de este contacto sublimes secretos divinos. Pero, a semejanza de Pablo en el camino de Damasco, ciega y muda, no ha podido el alma explicar el modo ni detallar lo que ha descubierto. El arrobamiento del desposorio la ha elevado por un instante a una esfera superior a aquella en que vive habitualmente. Esta entrevista ha sido una zambullida repentina y pasajera en las profundidades de la unión perfecta. Por eso ha sido un tiempo violenta y suave, deslumbradora y radiante. En el matrimonio espiritual, la unión perfecta no es ya un venturoso incidente de ruta, sino algo ya concreto, un hecho que se impone con todas sus consecuencias. El toque substancial transitorio ha sido reemplazado por la penetración substancial de la unión habitual. El alma ha sido sumergida en Dios como la esponja en las aguas del océano y permanece en medio del amor transformante que se ha apoderado de ella y continúa su obra. Esta perfección y estabilidad de la unión presta al conocimiento de connaturalidad que le es propio una mayor perfección y continuidad. La luz experimental que brota de ahí, perfecta según su modo, no es sino luz de aurora, pero de una aurora que no conoce ya eclipse y que no se disipará sino frente a la luz del mediodía de la visión cara a cara. Por tanto, vemos que el alma ya conoce esta luz, pero semejante luz estaba entremezclada de favores extraordinarios que si por una parte la completaban, por otra nos indica que no había alcanzado todavía la perfección y, sobre todo, la luz era pasajera y se desvanecía al terminar el toque substancial de que procedía. La compenetración de la unión realizada produce ahora una luz más pura, más elevada, que ya no se disipará nunca por completo. Ahora comprendemos perfectamente por qué Santa Teresa califica de nuevo este modo de conocimiento por razón de su perfección actual. Esta claridad de aurora es suficiente para iluminar la morada de Dios en el alma. De esta luz que se derrama en las séptimas moradas, nos habla Santa Teresa cuando escribe: nos importa mucho, hermanas, que no pensemos que el alma es alguna cosa oscura y que en su interior la invade la oscuridad. Es natural que, como no vemos el alma, creamos que no existe otra luz que la exterior que vemos y que no hay luz dentro. Ciertamente que esta luz no es esa lumbrera del Cordero que constituye toda y la única luz que ilumina los atrios celestiales, según nos dice el Apocalipsis. La ciudad no había menester de sol ni de luna que la iluminasen, porque la gloria de Dios la iluminaba, y su lumbrera era el Cordero. Aun cuando su foco sea también el mismo Dios. Pero con todo, como esta luz brota de la connaturalidad perfecta del alma con Dios, basta esa luz para descubrir al alma la morada en que se encuentra, las realidades sobrenaturales con que está en contacto de amor y las divinas personas que, por una operación común a todas ellas, divinizan esa alma. Descubre esta alma a las tres divinas personas con una inflamación, escribe Santa Teresa, que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. ¿Cómo expresar con mayor precisión la trascendencia, la claridad y el misterio de esa luz que brota del amor y en la que experimenta el alma la visión intelectual de la Santísima Trinidad? La claridad de esta visión puede variar, y de hecho varía, pero la experiencia de la presencia de las tres divinas personas subsiste siempre, y no tiene el alma sino dirigir una mirada al interior de sí misma para hallarse de nuevo frente a esta presencia viva y radiante. Y cada día se espanta más esta alma, porque no sólo cree que ya nunca se han separado las tres divinas personas de ella, sino que clarísimamente ve, tal como se ha explicado, que están en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una inmensa profundidad, siente dentro de sí esta divina compañía. Quizá os parezca que, por lo dicho, no será consciente ni estará alerta, sino como absorta, sin poder dedicarse a sus tareas, mucho más que antes, en todo lo que es servicio de Dios. El traer esta divina presencia, entiéndase que no es tan plenamente, digo tan claramente como la experimentó la primera vez y algunas otras que quiere Dios hacerle este regalo, porque si esto ocurriera, sería imposible que se dedicase a otra cosa y ni siquiera podría vivir entre la gente. Mas, aunque no la experimenta con esta clara luz, siempre que tiene conciencia se halla con esta compañía. Es como si una persona está con otras en una habitación muy iluminada y cierran las ventanas y se queda a oscuras. No porque se quitó la luz para verlas y no las ve hasta que vuelva la luz, deja de saber que están allí. Esta claridad es susceptible de intensidades diferentes. Tiene sus momentos fuertes y débiles, que, según asegura Santa Teresa, no dependen de la voluntad del alma. Pero, bajo intensidades variables, la experiencia luminosa de fondo, básica, subsiste. Experiencia que le atestigua haber llegado a la morada de Dios, o más bien, que las tres personas divinas están presentes en el centro de ella misma y que han tomado posesión y hecho del alma su propia morada. Esta ilustración de amor de que procede la visión intelectual de la Santísima Trinidad demuestra, como advierte Santa Teresa, la realización de la promesa de Cristo en el Evangelio. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. El hecho de que semejante conocimiento o visión llegue a manifestar al alma la distinción y unidad de las personas, las operaciones comunes a las tres y lo que constituye a cada una de ellas, nos demuestra la elevada calidad de la luz que brota de la unión transformante. El conocimiento esencial del matrimonio espiritual es el conocimiento de connaturalidad que procede de la unión transformante. La misma Santa Teresa nos ha dicho que su claridad tenía ciertas oscilaciones, ciertos altibajos, pero que siempre subsistía en las profundidades. Este conocimiento profundo, por experiencia, de la Santísima Trinidad, de la unión de la naturaleza y de la distinción de las personas, verdadera claridad de aurora, es lo que debemos encontrar en todos los santos que han llegado a este grado de espiritualidad. Como conclusión general, podemos decir que el matrimonio espiritual proporciona al alma una experiencia de Dios y de la Santísima Trinidad, de la naturaleza y de la distinción de las personas, pero que esa experiencia encumbrada y clara puede vaciarse en moldes diferentes. La paz constituye uno de los frutos característicos y esenciales del matrimonio espiritual. El alma, como he dicho, no se va de aquel centro ni pierde la paz, porque el mismo que la dio a los apóstoles cuando estaban juntos, se la puede dar a ella. Hemos acordado que esta salutación del Señor debía ser mucho más de lo que suena, y el decir a la gloriosa Magdalena que se fuese en paz. Porque, como las palabras del Señor realizan en nosotros lo que dice, de tal manera debían obrar en aquellas almas que estaban ya dispuestas que apartase en ellos todo lo que es corpóreo en el alma y la dejase en puro espíritu, para que se pudiese juntar en esta unión celestial con el espíritu increado. Que es muy cierto que si nosotros nos vaciamos de todas las criaturas y de ellas nos desasimos por amor de Dios, el mismo Señor nos llenará de sí mismo. Esta paz es fruto de la posesión de Dios en medio de esta luz de aurora, que colma el ansia de las facultades. Hemos sido creados para Dios, que es nuestro fin, y es natural que el alma que le haya alcanzado con seguridad experimente esa paz, que es la tranquilidad del orden realizado. Ahora pues, decimos que esta mariposica ya murió con grandísima alegría de haber hallado reposo, y que vive en ella Cristo. El fin es que los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo al mismo Señor, y su majestad es el que ahora vive. Esta posesión de Dios lleva consigo la paz, por ser una posesión estable y al abrigo de futuros ataques y peligros que la inquietaban hasta el presente. Para formarnos una idea más completa acerca de esta paz del matrimonio espiritual, vamos a escuchar de labios de Santa Teresa algunos otros pormenores. En metiendo el Señor al alma en esta morada suya, que es el centro de la misma alma, así como dicen que el cielo empíreo, a donde está nuestro Señor, no se mueve como los demás, así parece que cuando el alma llega a esta morada, no se dan en ella los movimientos normales de las potencias y de la imaginación que pueda perjudicarla y quitarle la paz. Estas afirmaciones tienen una feliz confirmación en la descripción que hace Santa Teresa de su propio estado al redactar las cuartas moradas del castillo interior. Hacía ya varios años que había llegado al matrimonio espiritual y, con todo, confiesa de sí misma. Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi cabeza del gran ruido de ella que dije al principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban de escribir. No parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos y por otra parte, que esas aguas se despeñan. Muchos pajarillos y silbos, y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, a donde dicen que está lo superior del alma. A pesar de todo esto, Santa Teresa permanecía unida a Dios y puede continuar la redacción de su trabajo. Vamos a fijarnos, finalmente, cómo describe en su lenguaje figurado la naturaleza y límites de esta paz. Este centro de nuestra alma es una cosa tan dificultosa de decir y aún de creer que pienso, hermanas, por no saberme dar a entender, no os dé alguna tentación de no creer lo que digo, porque decir que hay trabajos y penas y que el alma se está en paz es cosa dificultosa. Os quiero poner una comparación o dos. Plega a Dios que sean tales, que diga algo, mas si no lo fuere, yo sé que digo verdad en lo dicho. Está el rey en su palacio, y hay muchas guerras en su reino, y muchas cosas penosas, mas no por eso deja de estarse en su puesto. Así acá, aunque en estotras moradas anden muchas varaundas y fieras ponzoñosas y se oye el ruido, nadie entra en aquella que la haga quitar de allí. Ni las cosas que oye, aunque le den alguna pena, no es de manera que la alboroten y quiten la paz, porque las pasiones están ya vencidas, de suerte que tienen miedo de entrar allí porque salen más rendidas. Nos duele todo el cuerpo, mas si la cabeza está sana, no porque duele el cuerpo dolerá la cabeza. Riéndome estoy de estas comparaciones, que no me contentan más. Mas no sé otras. Ello es verdad lo que he dicho. El alma aquí goza de una gran paz, aunque sufra persecuciones, enfermedades u otros males. Para ella, lo más importante es hacer la voluntad de Dios, agradarle en todo momento y en toda circunstancia. Lo mismo da morir que no morir, sufrir que gozar. Todo lo que tiene es para Dios, y Dios la colma de sus dones. En las séptimas moradas vemos que se realiza el matrimonio espiritual. Dos gracias importantes recibe el alma en el ingreso de este estado final: una cristológica, otra trinitaria. Aquí se comunican al alma todas tres personas divinas. Nunca más se fueron de con ella, sino que notoriamente ve que están en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una cosa muy honda que no sabe decir cómo es. Así nos habla Santa Teresa.